Hola, buenas noches. Hoy es el martes 20 de septiembre de 2016. Buenas noches a todos quienes hacen el favor de estar atentos a lo que sucede hoy, a lo que acontece en la política, en las actividades públicas de este martes 20 de septiembre. Agradezco la atención. Estamos transmitiendo a través de Periscope, pero también a través de Facebook en vivo. En ambas plataformas es posible enviar comentarios, algunos de los cuales iré leyendo conforme vayamos entreverando comentarios de lo que ha sucedido, comentarios políticos, análisis y desde luego respuestas a algunos de los amables comentarios. Saludos a todos quienes esta noche envían a su vez buenos deseos y saludos desde diferentes partes del país y también del extranjero. Luz Elmer dice: tengo mucho sueño, pero el astillero lo vale. Gracias. Y en Facebook en vivo, Nahum Hernández manda saludos desde Coatzacoalcos. Se oye bajito, me dicen algunos. Ya hemos hablado de que luego son los problemas de la conexión de cada uno, pero en general tengo buena conexión, tengo buen volumen y espero que los problemas técnicos se vayan resolviendo. Comenzamos pues con lo de este día. Me parece que una de las notas interesantes es esta que da el recién nombrado hace apenas algunos días, Luis Enrique Miranda Nava, quien fue nombrado secretario de Desarrollo Social. Ya saben ustedes que nosotros le llamamos el compadre Nava, es el compadre Miranda, es compadre de Enrique Peña Nieto y es el hombre de confianza que Peña Nieto puso en Gobernación como una cuña contra Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Hidalgo, no del Grupo Estado de México, que siempre han pretendido brincarle las trancas a los mexiquenses y por eso Peña Nieto envió allí al compadre Miranda para que fuera él quien se encargara de los asuntos fuertes, importantes, trascendentes, reportándole a Los Pinos y no a su jefe formal, que es Peña Nieto. Bueno, pues hoy estuvo en Querétaro, estuvo Luis Enrique Miranda, el compadre Miranda, y ahí en su primer visita, en su primera visita a esta entidad, Querétaro, gobernada por el panista Francisco Domínguez. Bueno, pues ahí el compadre Miranda les dijo a quienes lo escuchaban: así como se parten la madre los migrantes, pártanle la madre a esos malos que quieren venir a su pueblo a quitarles el orden, la paz y los beneficios. No dejen que los malos lleguen aquí. No dejen que este estado se convierta en algo que no quieren. Vaya, qué palabras del compadre Miranda. ¿Se habrá referido específicamente a los miembros del gabinete de Peña Nieto y al propio Peña Nieto? Es decir, a los malos que quieren venir a su pueblo a quitarles el orden, la paz y los beneficios. ¿Podrá extrapolarse lo que dijo hoy el compadre Miranda en Querétaro y aplicarlo a lo que los mexicanos sienten en general en todo el país y analizar si los mexicanos sienten que hay malos que están queriéndole quitar al pueblo el orden, la paz y los beneficios? ¿Se vale entonces también partirles la madre a esos malos que quieren hacer quitarle el orden, la paz y los beneficios al pueblo? Bueno, pues ahí están las respuestas. Mario Cepeda Medina envía saludos desde Torreón, Antonio Ortigosa desde Pachuca, Marlene Cervantes desde la Ciudad de México. Un esquirol clásico, el dólar a 20. Ay Dios, ¿a dónde vamos a parar? Saludos desde Cholula, saludos desde Tampico. Buenas noches, envían varios. Por más parches que ponga Peña Nieto, no da una. ¿Qué sabes del negocio de Mancera, de los camiones del segundo piso? Bueno, hay otro asunto interesante que creo que vale por desgracia, tenemos que abordar es este. Matan en Toluca a la sobrina del presidente del fútbol español. Es sobrina de Ángel María Villar, quien es el presidente de la Federación Española de Fútbol y además hasta hace pocos días era el presidente en funciones de la Asociación de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA. Fue un secuestro que se realizó en el área de Santa Fe, que es de la Ciudad de México. Ahí estuvo la señora Galás, la señora que fue secuestrada. Ella estaba, según una primera versión, había pedido un servicio de taxi en el patio Santa Fe. Desde ahí salió, aparentemente por lo que iba hablando por teléfono, el conductor se habría dado cuenta de que tenía una situación económica desahogada y a partir de ahí y por esa circunstancia se habría producido el secuestro. Yo en Twitter, por ahí del 15, puse la fotografía porque así me lo pidieron personas cercanas a este caso, puse la fotografía de la secuestrada, con todo el cuidado y la atención para no cometer algún error. Así me lo pidieron y así lo puse en esa ocasión, pero ella pidieron un monto de rescate, no fue pagado en la totalidad lo que estaban solicitando y finalmente hubo el secuestro y finalmente fue encontrada muerta en algún lugar del Estado de México y ahora es ella, ahí me la reportaban a mí como Maris Galás. Ella en realidad es, su apellido es Villar Galás, son los apellidos exactos de ella. Pues simplemente es el hecho, lo escribo en la columna Astillero de Mañana, que pueden leer en el periódico La Jornada, la escribo de lunes a viernes y ahí podrán leer mañana pues alguna reflexión acerca de cómo se ha venido desatando la violencia en la Ciudad de México, cómo han ido creciendo los índices delictivos. Menciono el caso también triste, doloroso, de la productora Adriana Rosique, quien fue esposa, compañera del productor León Serment estaba el 27 de agosto en la lateral del periférico, a la altura de la calle Alconedo, y esto es muy cerca del cruce de periférico con Barranca del Muerto, y salieron a las 10 de la noche, 10, 15, 10, 20 de la noche, salieron a despedir a la señora Adriana Rosique, iba a tomar un servicio Uber, lo tomó y la llevaron sin ningún problema a su casa, pero iba a su esposo, el cineasta documentalista León Serment, y su hijo Benjamín. Fueron asaltados ahí, fueron golpeados. Se dice que los golpearon especialmente porque no llevaban dinero, no llevaban, creo que el joven ni siquiera llevaba celular, no había dinero, y como ahora sucede que pueden ser golpeadas las personas con especial brutalidad porque no llevan lo suficiente que quieren o reclaman los delincuentes, bueno, pues hubo golpes y finalmente 8 cuchilladas al productor, al cineasta, al documentalista León Serment, quien falleció. Al joven de 22 años, Benjamín Serment Rosique, solo lo golpearon, lo tuvieron controlado y él no pudo hacer mayor cosa. Su padre falleció. La señora Rosique, la señora estuvo denunciando ante las autoridades de la Ciudad de México lo que había sucedido. Le dieron los trámites usuales, las vueltas, los laberintos, las promesas, confíe usted, se va a arreglar, se va a hacer justicia, estamos trabajando, los cuerpos policíacos están muy metidos, denos datos, díganos todo lo que usted haya visto, y finalmente, como era de suponerse y como sucede en este país nuestro, pues no sucede nada, no pasa nada, no se detiene a nada, a nadie. Cuando se le detiene es pues probable que las consignaciones judiciales estén mal hechas y entonces salgan pronto de la cárcel, e incluso para cobrar venganza contra aquellos que los denunciaron. Y bueno, pues en la noche de este domingo, según lo que se ha informado, la señora Adriana Rosique se habría quitado la vida. Digo esto en habría, en este sentido condicional, porque hasta el momento de escribir mi columna de hoy, no sé en estos momentos, pero no había una confirmación oficial y precisa de las causas y las circunstancias de la muerte. Sin embargo, familiares cercanos le comentaron a Ciro Gómez Leiva, quien lo dio a conocer en su programa de radio, que había sido un suicidio. La señora Rosique había estado en el programa de Ciro Gómez Leiva, una entrevista dolorosa, no solo por los hechos en sí, sino además por la confianza de una ciudadana que consideraba que podía esperar que hubiera justicia y que ella pensaba que lo correcto era esperar que las autoridades hicieran lo adecuado, que investigaran, que indagaran y que castigaran. Haya sido, sí, quedó solo el muchacho, creo que son dos hijos, el de 22 años es el más joven, creo que hay uno más de mayor edad. No ocurrió a bordo de un Uber, la señora abordó un Uber, el esposo y el hijo la acompañaron a tomar el Uber, ella se subió, les dijo adiós, se fue, y el esposo y el hijo se quedaron ahí, y ahí fueron asaltados, golpeados y asesinado León Serment. Pero todo esto forma parte, pues, de esta descomposición social de la que tanto hemos hablado. En la columna de mañana en Astillero señalo los comentarios de una parlamentarista Becerra, española, que es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, quien dice, pues, que es la impunidad que reina en este país abatido, que es México. Pero son casos que llaman mucho la atención porque la señora asesinada española, empleada ejecutiva de la IBM con oficinas en Santa Fe, pues es familiar del presidente de la Federación Española de Fútbol, y obviamente los medios españoles e internacionales le dan cobertura al asunto. Y claro que la comunidad artística, cinematográfica, ha tenido una gran solidaridad para exigir justicia en el caso de León Serment y ahora en el caso de la señora Rosique, pero México está lleno diariamente de montones de casos de los que luego damos testimonio en las redes sociales, de niñas, de mujeres que desaparecen, que son secuestradas, u otros casos en feminicidios, sobre todo en el Estado de México, de agresiones, de robos, de secuestros, sin que haya nada, porque nuestras autoridades están decididas en el Estado de México, con Erubiel Ávila, que gasta su tiempo en soñar con ser candidato presidencial, y en la Ciudad de México con Mancera, Miguel Ángel Mancera, que también está dedicado a gastar su tiempo en sus sueños presidenciales, en construir su precandidatura, en juntar al PRD con el Bronco y con Enrique Alfaro de Guadalajara y con Alfonso Martínez de Morelia para tratar de formar un frente en el que converjan, en el que participen el PRD, el Partido del Trabajo, el Movimiento Ciudadano y estos llamados independientes que están por ahí a la espera, al acecho de lo que serán las nuevas contiendas electorales. En fin, pues son algunas de las cosas que suceden con nosotros. El premio a Peña en Nueva York como estadista de algo, bueno, lo escribí, lo dije ayer en la videocharla de ayer, que la pueden ver en Periscope como repetición o la pueden ver hoy mismo en YouTube y en Facebook. Ahí están lo que dije, y está también la columna Astillero publicada hoy en La Jornada, en la que hablo de ese asunto. Gloria Rosique dice: grave el desempleo en Tabasco ocasionado por reforma energética, aumentó también la delincuencia. Rosa María Lara dice: saludos, Julio, ya nos acostumbraste a buscarte diario. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Por acá me dicen: el SAT canceló multas e impuestos multimillonarios, sí, a varias empresas importantes, como si ellas no tuvieran dinero para pagar y el pueblo en general tuviera que estar pagando. Fallo 3006 dice: el país cayéndose a pedazos mientras su clase gobernante pelea por el poder para poder robar. Adrián Delgado, saludos desde Xochimilco. Horacio Gómez Pineda dice: ¿qué nos pasará a la CENTE? Bueno, en estos momentos están reunidos la comisión de la CENTE de la sección 22 de Oaxaca, en una reunión en la que hay representación de la SEP federal y de Gobernación Federal, pero se ha dicho que la centralidad de la conducción la tiene el gobierno estatal. Y ese dechado de poesía hecha a gobierno, que es Aurelio Nuño, les ha recomendado a los profesores, como un buen consejo casi de amigos, que se olviden de ese asunto de buscar la derogación de la reforma educativa y que mejor cooperen, que colaboren, copelen o cuello, que cooperen para pues los detalles de la reforma educativa, los planes de estudio, las discusiones, pero les da el consejo. Les da el consejo de que se olviden de la derogación de la reforma educativa, que eso ya no está en discusión, que ya terminó, que les habían puesto como condición que si regresaran a las aulas, si regresaban a las aulas, se reanudaría el diálogo, pero ahora que ya regresaron a las aulas, pues el diálogo no es para lo que querían, que era derogar, impugnar la reforma educativa, sino para ver cómo la pueden aplicar. Ya saben ustedes que ha sido una chulada de filósofo y científico político el joven Aurelio Nuño. Bien, una vez más lamentable, pero solo una más, tal vez por ser extranjera, logre justicia a su familia, dice José Sol Silva. El mexicano ya no tiene remedio, sí tiene, pero tiene que luchar. Nada va a llegar por la buena, ni fácil, ni cómodo, ni del cielo hacia abajo, ni sin que haya esfuerzo, sacrificio y lucha. ¿Qué piensas de la finca de López Obrador? Pues era conocida, todo el mundo sabe que existía, forma parte de su patrimonio. Yo no veo tanto argüende como el que han hecho contra él. Me parece que son trampas derivadas de una lectura de esa declaración 3-3, que creo que ahí López Obrador cometió errores procesales, documentales, como en aquellos debates en los que no se preparaba bien. Ahora creo que esa 3-3, pues una o dos, o no la hubiera respondido y san se acabó, o le hubiera respondido bien, porque si no, justamente les da armas para que lo estén troleando, y troleando fuerte. Ya vieron hoy también a los del PRD, mandaron hacer unos billetes gigantes como de 1.5 metros por 60, 80 centímetros, y en ellos pusieron algo así como Banco de la Mafia del Poder, por 600,000 pesos, y fotografías de Martí Batres, de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Monreal. Bueno, pues es la lucha, la guerra sucia en la que todo se vale. Dicen que en el amor y en la política todo se vale. ¿Y la Procu de Mancera ya resolvió el caso de Nadia Rubén y las otras dos mujeres? No, ya consignaron, ya entregaron todas sus conclusiones, y quien tiene que resolver ahora es el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que se supone que en eso está. En Reynosa las oficinas de Pemex son la soledad. Habla de los taxis piratas de Coajimalpa. No sé los detalles, la verdad. ¿Es verdad que sea un soldado que le arrebató la bandera en Adelasco? No, creo que no. A lo mejor ya lo hicieron edecán o damo de compañía. No conozco ninguna información seria y cierta. Corremos el riesgo en los medios sociales, y ustedes lo saben, y exhorto a que seamos muy cuidadosos de que proliferan las noticias intencionalmente mentirosas, exageradas, absolutamente falsas, que lo que buscan es tener lectura, clics para poder vender su publicidad, y les importa un comino que las cosas sean reales, verdaderas o falsas, inventan lo que sea necesario. Cuidemos de no caer en esa fiebre que solo hace que luego nos llenemos de ideas que no son ciertas. Puro ratero en la Polaca. Bueno, pues hay de todo. ¿Qué opinas de los sacerdotes ejecutados? No sé el detalle, hasta hace rato se decía que había relación, que eran conocidos. Entonces, pues no sé si habrá algún asunto más íntimo o más personal en este asunto, o es una más de las narrativas tramposas que se hacen en el gobierno de Veracruz para perfilar las cosas por otros caminos más personales y evitar ir a fondo. Julio, te veo cansado, cuídate, saludos, dice María Méndez. Sí, estoy cansado, pero además también son las luces que no siempre ayudan. Estas luces marcan más las arrugas y los gestos duros, pero bueno, lo importante, yo los exhorto a que no tanto me vean como me escuchen. Cuiden su óptica y traten de privilegiar lo auditivo. Ya apareció un Peñabot atacando a Morena. ¿Qué me dices del desvío de recursos y lavado de dinero de Monreal? No está demostrado que sea desvío de recursos ni que sea lavado de dinero. Hay indicios preocupantes que parecieran esto producto, pues, de corrupción, de pagos por abajo del agua, pero bueno, eso está por confirmarse o por desecharse. Televisa renunció a ser portavoz directa, quitando a su noticiero principal. Bueno, pues en eso andan. Todos los canales están haciendo esfuerzos, también Televisión Azteca. Me han platicado mucho de que el hijo de Ricardo Salinas Pliego, Benjamín Salinas, está pues tratando de hacer cambios muy importantes, dar más apertura, más credibilidad. En esa lucha están todas las televisoras, Televisión Azteca, Televisa, y ya viene también Imagen, o no sé cómo se vaya a llamar, que también va por lo mismo. Tus comentarios son más importantes que todo lo demás. Muchas gracias. Lo escucho y lo veo, pues cómo no. Muchas gracias. En Tabasco se habla que se retomará el cobro de tenencia vehicular ante la falta de recursos. Aguilar Camila está echando duro a la delegación de Monreal. ¿Usted lee todo lo que se publica en la Jornada de San Luis? Pues no, no todo. Me volvería loco si leyera todo y si leyera toda la jornada y todos los medios. Leo todos los días las columnas, los artículos de opinión, veo las caricaturas nacionales. Bueno, gracias. Hace años que te leo, hoy es la primera vez que te escucho. Muchas gracias. Saludos desde Marabatío, Michoacán, nos manda Samuel Villegas. Se integra Ángeles Guerrero, a quien le mando un gran saludo y deseos de que siga muy bien. Hola Julio, ¿con quién pudiera ser, ver si puedes venir a presentar tu libro aquí en Tijuana? Me pregunta Gilberto Valle, ¿a quién tengo que acosar? Ja, ¿alguna fecha estimada? ¿Cómo puedo ayudar? Lo tengo que coordinar con la propia editorial, con Editorial Planeta. No sé ellos cómo vayan a diseñar algún programa de presentaciones, pero ya lo veremos y ya veremos con ellos qué hacer. Julio Astillero, el menos peor. Gracias. Es un elogio que sea yo el menos peor. A Tabasco estamos tratando de migrar el contrato de Pemex y ocupar, no sé, cómo ve a las Chivas y a Santos Laguna. No, no me toquen esos temas, por favor. Julio, presenta tu libro en San Luis Potosí. Claro que voy a ir a San Luis Potosí. Ahí, aunque no me organice nada la editorial Planeta, yo iré a San Luis Potosí y ahí haremos una buena presentación y hablaremos de la difícil circunstancia política de San Luis con un poderío del grupo de los Gallardo que está, pues, verdaderamente cometiendo una serie de factores difíciles, negativos en San Luis Potosí, y un gobierno estatal con Juan Manuel Carreras, con poca fuerza, con demasiada condescendencia, sobrellevando las cosas cuando se necesita vigor y fuerza políticas en San Luis Potosí. ¿Cómo se llama el libro? Aún no le. Ya tenemos una idea del libro, pero todavía no se decide hasta que esté. Preséntalo en San Francisco, California. Pues iremos viendo, iremos viendo. Arturo Luna me manda saludos desde Tianguistenco, Edomex. No todos somos como los Hank, claro. Lo sabemos que en Atlacomulco, en Tianguistenco, en Jamay, del Estado de México, claro que no es toda la gente como estos personajes de altura que, de altura entre comillas, que le han dado esa nefasta fama a esa respetable región del Estado de México. Muy bien, pues muchas gracias. Por todos lados, terrible en San Luis Potosí. Están por dejar libre a un asesino violador de cinco niños, de cinco niñas. ¿Cuánto va a salir el libro? Yo espero, la idea era que no costara más de 200 pesos, pero ahora con todos estos cambios en la situación económica, paridades y todo eso, no sé qué vaya a suceder. Gracias por informar y por esos años del astillero, me dice Aquino Isaac. María Guadalupe Acuña Torres me dice también tráigalo a Guadalajara. Claro, con mucho gusto. Qué bueno que aclaras lo de Atlacomulco. Claro, claro. Julio, avisa cuando andes acá. Claro. Algo sobre el discurso de Peña en Naciones Unidas. Pues rollo, ni quien le haga caso, ni quien lo atienda. Esos presidentes de escenografía solamente van y se echan sus discursos y sus rollos que sirven para consumo en sus propios países a donde van y dicen que entre aplausos y la atención, toda la demás gente está platicando, viendo sus cosas, sus asuntos, salvo los discursos centrales, obviamente Obama, obviamente los personajes importantes de lo demás. Julio, no te voy a decir, alguna televisora sigue en Periscope toda una hora. Las televisiones abiertas también son una oportunidad de llegar a personas, a público que normalmente tiene a veces otras posturas u otras fuentes de información. Yo no estoy peleado ni con las televisiones abiertas ni con las estaciones de radio, lo que pasa es que no me invitan, pero yo estaría dispuesto siempre a ir a hablar ahí. Que sea libro digital, sí, eso baja el precio. Sí, va a haber también en el, va a haber libro digital. ¿Viste la protesta contra Peña en Nueva York? No vi. Buenas noches, ya empezó Denise, entonces ya es hora de irnos porque ya hemos avanzado y hemos platicado mucho. Muchas gracias por todo, como siempre, por su atención. Nos vemos aquí pronto, nos vemos mañana en estas videocharlas astilladas. Gracias a quienes me siguen en Periscope, gracias a quienes me siguen en Facebook en estas videocharlas astilladas. Buenas noches.